Nada, todavía no tuvimos ninguna respuesta. Supuestamente íbamos a tener una respuesta el día de mañana. Y bueno, como nosotros le venimos diciendo, vamos a seguir haciendo los cortes de calle y vamos a hacer una olla popular eso de las 4 de la tarde, con toda la gente que fue desalojada y una ayuda también de la CCC, que está la está representando el Vasco. Uh-huh. Así que vamos a seguir con ese plan de lucha para defender lo que es nuestro y no quedar en la calle, ¿viste?